Muy bien. ¿Cuántos habéis leído Esdras 2? Y lo que es más importante, ¿cuántos, aún después de ver lo que había por delante, habéis continuado leyendo Esdras 2? Es una larga lista, pero muy interesante. Y ahora vamos a responder a una de las grandes preguntas que se producen en mi célula, y es, ¿por qué Dios ha puesto las listas en la Biblia? Bueno, pues tienen su propósito, y creo que con la ayuda del Señor no solo vamos a leer este capítulo, sino también a dilucidarlo, ¿no? La obra de Dios avanza con orden. Es una de las cosas que vamos a ver hoy. La obra de Dios avanza con orden, no a tontas y a locas, como un pelotón de monos histéricos. Y venga a lo que sea, no. Avanza con orden, de acuerdo a un plan, de una forma organizada, de acuerdo a su palabra. Esto es muy importante. Nosotros no hacemos las cosas porque nos parecen bien, hacemos las cosas porque entendemos que la dirección de Dios va marcada y lo que se desvíe de su palabra no vamos a llevarlo a cabo, aunque suene exitoso o una idea genial. Y lo tercero es, la obra de Dios avanza con no pocos sacrificios, implica grandes sacrificios. Estas tres cositas las vamos a ver hoy. Que la obra de Dios avanza con orden, avanza de acuerdo a su palabra y avanza con grandes sacrificios. ¿Por qué estudiamos el libro de Esdras? Algunos os habéis preguntado. Bueno, pues creemos que es muy oportuno para la situación en la que estamos viviendo, buscando la dirección del Señor, con planes de unirnos a la LIPA para ser más eficaces, para que la obra de Dios en jóvenes, en mayores, en matrimonios, en distintos colectivos, pues pueda reforzarse y ser más efectivos. Creemos que es el libro adecuado para este momento y que podemos sacar lecciones muy importantes para lo que estamos haciendo, que va a iluminar muy bien pues todo el proceso en el que estamos. Y es interesante que aquí aparezca un viaje, ¿no? Lo veíamos en el capítulo 1. En el capítulo 1 aparecía el decreto del rey Ciro para salir a reedificar el templo, la ciudad. Y la obra de Dios implica a veces viajar. Viajar tiene un significado interesante porque implica dejar nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort es más allá que el sofá o que la cama. Implica un entorno en el que nos sentimos seguros y donde no hay amenazas. Lo tenemos más o menos controlado. Y Dios nos pide que salgamos de la zona de confort, de la zona de seguridad, de la zona donde estamos ricamente instalados, como Abraham, que también fue llamado por Dios. Y a nosotros nos llama, sal de Hortaleza y de los Hortalecitas y vete a Suances, a la tierra, bueno, a donde el Señor quiera, ¿no? Creemos que a Suances Dios dirá, ¿no? Pero Dios nos llama a salir de nuestra zona de seguridad y a llevar a cabo y avanzar en su obra. Estamos muy a gusto aquí, estamos muy felices. Yo me siento muy, muy feliz. Pero el Señor nos mueve. Y si no nos mueve por las buenas, no hará como la iglesia en Jerusalén. Usará otras situaciones para desplazarnos, ¿no? Entonces, bueno, en el capítulo anterior vimos que la palabra de Dios se cumple de acuerdo a una profecía de Jeremías que decía que después de 70 años aquellos deportados volverían a su tierra. En el capítulo anterior vimos que Dios despierta a las personas para llevar a cabo su obra. Que la obra de Dios avanza a pesar de las dificultades y también vimos que la voluntad de Dios es imparable. Esto es cierto, ningún ser humano puede frustrar la voluntad de Dios. Lo que Dios se propone, lo cumple. Esto es así, es Dios. Es una locomotora, imparable, no hay nada que se pueda poner en medio. La voluntad de Dios se lleva a cabo. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Esdras. Respiramos hondo y damos lectura. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. Una paradita. Mirad, es muy interesante, ¿no? ¿Quién deportó a los judíos? Nabucodonosor. Bueno, al reino del sur. Nabucodonosor los había llevado cautivos a Babilonia. Y luego dice que volvieron cada uno a su ciudad. O sea, esto no es volver a Jerusalén y venga, ubicaros en la casa que os resulte más chula o en el... No, no, no. Cada uno a su ciudad. Oye, ¿tus padres de dónde eran? Mis padres eran de Berseba. Pues tú vuelves a Berseba. No, pero es que a mí me gusta más irme... No, no, no. Tú vuelves a la ciudad de tus padres. O sea, los deportados vuelven, pero vuelven a las ciudades de sus padres. O sea, se mantiene una vuelta, pero tal cual estaba organizada. De ahí la importancia de lo que vamos a leer. Un nombre muy importante aquí, Zorobabel. Este es de los nombres que tiene mucho protagonismo, porque hay en las notas he puesto una especie de una brevísima cronología, porque esta Zorobabel forma parte de la primera expedición, el primer viaje a Israel, ¿no? En el año 538, Ciro decreta reedificar Jerusalén. Y en el año 538 sale la primera expedición de aproximadamente 50.000 personas rumbo, lideradas por Zorobabel, rumbo a Jerusalén. En el 536 se echa el cimiento del templo, luego la obra se detiene, como muchas veces pasa, la gente se enfría. ¿Sabéis qué se dedicaron a hacer? Pues dejaron de construir el templo y empezaron a edificar sus casas. Y alguno dice, bueno, pues ya que estás puesto, voy a ampliar la casa. Y ya que estás puesto, y cuando te das cuenta, estás tan pendiente de tu casa que te olvidas de la obra de Dios. Así que Dios manda a los profetas Ageo y Zacarías y mueve al rey Darío para que para dar un decreto para reanudar la obra del templo. Se termina la obra del templo en el 516 y en el 479 alguien que os sonará, Esther, es coronada reina. Luego hay una segunda expedición en el 458 antes de Cristo. ¿Alguien se sorprende por qué vamos para atrás? Pues vamos para atrás porque estamos antes de Cristo, evidentemente. Y es la segunda expedición. Luego Nehemías en el 444 llega a Jerusalén, se terminan los muros de Jerusalén y hay una tercera expedición. Una expedición con segundo viaje de Nehemías a Jerusalén. Bueno, sigamos con nuestro texto. Zorobabel, muy importante, gobernador, líder de la primera expedición. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Parós, 2.172, los hijos de Sefatías, 372, los hijos de Ara, 775, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2.812, los hijos de Elam, 1.254, los hijos de Zatu, 945, los hijos de Zakai, 760, los hijos de Bani, 642, los hijos de Bebai, 623, los hijos de Azgat, 1.222, los hijos de Adonicam, 666, los hijos de Bigvai, 2.056, los hijos de Adin, 454, los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los hijos de Bezai, 323, los hijos de Jora, 112, los hijos de Asum, 223, los hijos de Gibar, 95, los hijos de Belén, 123, los hijos de Netofa, 56, los hijos de Anatot, 128, los hijos de Azmavet, 42, los hijos de Kiriat Jearim, Kafira y Beerot, 743, los hijos de Ramá y Jeba, 621, los varones de Micmas, 122, los varones de Betel, no murmuréis, hermanos, y Jai, 223, los hijos de Nebo, 52, los hijos de Magbis, 156, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hijos de Lot, Hadid y Ono, 725, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Seena, 3.630. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1.052, los hijos de Pasur, 1.247, los hijos de Arim, 1.017, los levitas. Algunos se han preguntado por qué los agrupamos diferentes. Bueno, es muy importante, porque volvía el orden y los turnos del templo. Y

se ocuparon de desmontar Israel. Es que el templo fue desguazado, saqueado, robado. Los muros de la ciudad, las ciudades arrasadas. Y así que lo que van a hacer ahora es una obra muy grande, que es recuperar Israel, habitar Israel, pero como estaba, cada familia en su ciudad, los levitas en las ciudades de los levitas, los sacerdotes sirviendo en el templo, pero cuidado, que fueran sacerdotes, si no, aquellos que no estaba muy claro su pertenencia a una casa sacerdotal, pues iban a consultar con Urim y Tumim, que era el pectoral, esas piedras preciosas que había en el pectoral, y se buscaba la voluntad de Dios en aquellas cosas que no había una revelación clara. En fin, cuando fuera restaurado. La obra tenía que hacerse con orden y bien hecha. Y asegurar esa continuidad. Hemos dicho que son tres puntos los que vamos a ver hoy. La obra de Dios se lleva a cabo de forma organizada, número uno. Número dos, la obra de Dios se lleva a cabo de acuerdo a sus instrucciones. Y número tres, la obra de Dios precisa de sacrificios. Se dan 11 nombres que son los protagonistas del primer retorno. Esdras 2:2 dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsam, Mispar, Bigvai, Reún y Baana. En Nehemías 7:7 se da una lista de 12 nombres. O sea, Nehemías 7:7 es un libro que amplía más información de la que tenemos en Esdras, de todos los documentos que Esdras reunió. Es interesante, ¿no? Zorobabel con otros hombres se levantan y llevan a cabo la obra de Dios, y sus nombres aquí están escritos. Qué importante es ser parte de lo que Dios está haciendo. Qué importante es ser parte de lo que Dios está haciendo. Tenían que hacerse muchas cosas. Había pasado una generación, 70 años, de acuerdo al profeta Jeremías. En una generación pasan muchas cosas. Yo recuerdo cuando era pequeñito, nos fuimos a vivir a México, Distrito Federal. A ver, no había pasado ni una generación, habían pasado 3 años, y en mi barrio, en Granada, a mi hermano Jorge le llaman el Magic todavía, porque cuando veníamos de vacaciones a España, mis hermanitos y yo hablábamos como 4 pequeños mexicanos. Teníamos acento mexicano, pero total, mexicano total, bigote a Rosset, Cantinflas, absolutamente mexicano. En menos de una generación nos volvimos mexicanos. En menos de una generación, aquí pasaron 70 años, y muchos de los deportados se acordaban, no, yo me acordaba del servicio del templo, los levitas, bueno, todo aquello. Pero los hijos de esta gente, lo único que sabían de Israel seguramente era lo que sus padres le habían contado. Que Salomón edificó un templo, que aquello era una maravilla, que ahí se presentaban sacrificios por los pecados, que cada uno vivía en sus ciudades. Una cosa muy interesante. Pero tú no lo habías visto. Tú lo único que conocías era Babilonia, que era, como dije el otro día, medio de broma, medio en serio, el Corte Inglés de los ídolos. Aquello era... no tenía nada que ver con Israel, os lo aseguro. Y tenían que restaurarse todo, sacerdocio, servicio, culto, sacrificios de la mañana, sacrificios de la tarde, levitas, porteros, el canto en Israel, que era muy importante, cantores y cantoras, gente profesional que se dedicaban a la adoración en Israel. Todo eso se tenía que recuperar, y luego cada uno a su ciudad. Y la única forma de hacerlo con orden es, pues, como cuando tú te organizas en tu casa. ¿Quién no tiene en la nevera de su casa, aparte de imanes de todo tipo, a cual más horroroso, una lista? Es que las listas son muy importantes. Comprar leche, pan, cereales, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, qué aburrido, ¿no? Pero oye, es que sin una lista no te apañas. Bueno, pues aquí hay una lista con la que nos apañamos para hacer tareas. Y cuando en un trabajo, yo una de las primeras cosas que hago por las mañanas, yo tengo un cuaderno en mi trabajito donde apunto lo que tengo que hacer. ¿Y qué hago? Me hago una lista. Llamar a fulanito, visitar a no sé quién, comprar a no sé cuánto. Funcionamos con listas. Y aquí es lo que tenemos. Una lista, una planificación cuidadosa de la obra de restauración de Dios en Israel. Una planificación que te ayuda a tomar decisiones a corto, medio y largo plazo. Muy importante, ¿no? Y un registro de lo que ocurrió. Mirad, lo primero que yo, así me llama la atención, es que volvieron aproximadamente, con los datos que aparecen en Esdras y Nehemías, si a los hijos de Israel le sumamos los siervos que había, aproximadamente unas 50.000 personas. Muy pocos. Muy pocos. 50.000 son muy pocos. Los deportados fueron muchos más. Todos los deportados, los que Nabucodonosor sacó de Israel, del Reino del Sur, fueron muchos más. Y volvieron 50.000. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pensáis que pasó con los demás? Diría, mira, Babilonia está bien, esto es un imperio, esta es la civilización, entre comillas. Aquí hay televisión por cable, Corte Inglés y tiendas. Bueno, de esa época, ¿no? El equivalente de esa época. ¿Y qué hay en Israel? Nada. ¿Eso qué es? Eso es un descampado. ¿Habéis visto una obra, una cosa en ruinas, un edificio en ruinas? Eso era lo que era Israel. Aquello era un yermo. ¿Y me veis yo de Babilonia con sus calles, sus tiendecitas, sus grandes edificios que a los babilonios les encantaban, esos edificios tan vistosos? ¿A qué? A ponerme a construir mi casa, a buscarme la vida. Ah, y los que están ahí, a ofrendar, porque el templo hay que montarlo. Aquí hay que a ofrendar y a levantar el templo, que por cierto, el templo, otra cosa, era cualquier cosa menos modesto, porque estaba lleno de piedras preciosas, el servicio al templo era excelente, porque era un culto a Dios que se estaba dando. Entonces, solo 50.000 vuelven. Y los demás, de los demás no sabemos nada. La historia sagrada no deja ningún recuerdo de los que se quedaron en Babilonia y sufrieron el mismo destino que los de Babilonia. Pero aquí está un registro de los fieles de Dios, de los que obedecen a Dios. Los hombres y mujeres que obedecen a Dios pasan a la historia de Dios. Los hombres y mujeres de Dios que obedecen y son fieles y siguen a Dios, aunque no sea fácil, porque no lo es, quedan registrados en la memoria de Dios y pasan a la eternidad. Y es mejor ser parte de los 50.000 que ser parte de los cómodos, del resto ignorado. Queremos ser parte de los que pasan a la historia de Dios, o queremos ser de los ignorados, ¿no? La obra de Dios se lleva a cabo de acuerdo a las instrucciones de Dios, dice el versículo 62. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos, excluidos del sacerdocio. ¿Por qué? Porque miraron las genealogías, esas listas tan útiles, y dijeron, ¿tú cómo? ¿De qué casa sois? Nosotros somos de la familia de... Pues tú no te encuentras entre el sacerdocio. Apartaos y luego consultaremos con Urim y Tumim y ya veremos si participáis del turno sacerdotal. No pudieron hacerlo. ¿Por qué? Zorobabel podía haber dicho, hombre, pero fíjate, con lo pocos que somos, si ahora encima se nos caen estos que dicen del sacerdocio, hombre, por lo menos vamos a darle sacerdocio, así se animan a venir. No, no, no, no. ¿Y si se enfadan con nosotros? No, las cosas hay que hacerlas como Dios dice. Y si nos saltamos las instrucciones de la palabra de Dios, no estamos llevando a cabo la obra de Dios de acuerdo a su voluntad. Alguien dijo que las preguntas más difíciles son las que no nos hacemos sobre la vida cotidiana. A veces en las células salen preguntas, ¿no?, especulativas, ¿no? Pero hay las preguntas de tu día a día. Esas son, te van a ayudar a examinar si estamos viviendo y haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo llevamos a cabo la obra de Dios, el trabajo de la Iglesia? ¿Quién puede y quién no puede ser bautizado? ¿Y por qué no? ¿Quién puede y no puede llevar a cabo un ministerio en la Iglesia local? ¿Y por qué no? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué debemos predicar? ¿Cómo debe extenderse la Iglesia? ¿Cualquier modelo de matrimonio es válido? ¿Puede un no creyente estar en el ministerio? Bueno, hay cantidad de cosas que podemos decidir de acuerdo a nuestro gusto, a la popularidad o de acuerdo a la persona, vamos a ofenderle, no vamos a ofenderle, o de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí la cuestión no es si vamos a sufrir pérdida o no, sino si estamos siendo obedientes o no, porque la obra de Dios debe llevarse a cabo de acuerdo a su voluntad, no a nuestras preferencias. Aquello en lo que la Biblia no diga nada, porque la Biblia no es el código de derecho canónico con todas las preguntas para todas las situaciones, no. Aquello es lo que la Biblia no diga nada, tenemos libertad, pero sin perder de vista los principios de la palabra de Dios. Aquí la pregunta que nos debemos hacer es si conocemos la palabra de Dios. Si tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, pero un conocimiento no solo teórico, sino práctico. Un conocimiento vivencial, que nos ayude no solo a saber teóricamente la palabra de Dios, sino a aplicar, a vivir. A veces se produce una separación, ¿no?, entre lo que sabemos y lo que no sabemos. A veces pensamos que usamos los versículos de la Biblia como si fueran frases de magia. Yo he escuchado discusiones de gente lanzándose versículos como si fueran puñales. La palabra de Dios no es para eso, es para vivirla y aplicarla. El hecho de que seas capaz de citar un versículo no significa que tengas razón. A lo mejor eres capaz de citar un versículo, pero con tu conducta estás negando la eficacia y la verdad de ese texto. Entonces, debemos de conocer la palabra de Dios, eso es lo primero, y dedicar tiempo a leer, a reflexionar la palabra de Dios, pero también a aplicarla en situaciones. En situaciones muy variadas. ¿Qué nos influye más? ¿Nuestros gustos, lo que hagan otras iglesias, nuestras preferencias o lo que la Biblia enseña? Y otra pregunta para reflexionar. ¿Estamos dispuestos a revisar y a corregir aquello que no se ciñe a la palabra de Dios? El cristianismo implica pensar mucho. Como dice mi amigo Gabriel Bernal, el cristianismo es una actividad para pensadores, porque implica continuamente replantearse cosas. Si actuamos por la inercia, eso se llama tradición. ¿Por qué lo haces así? Porque llevamos toda la vida haciéndolo así. ¿Y no te planteas hacerlo de otra manera? No, esto es la tradición es sagrada. Pero es muy saludable de vez en cuando replantearnos, ¿no?, y examinar de acuerdo a la palabra de Dios si lo que estamos haciendo es verdad, si nuestra forma de vivir, nuestra forma de proceder, de comportarnos en la iglesia, de relacionarnos, todo ponerlo a la luz de la palabra de Dios. Número 3. La obra de Dios precisa sacrificios. El versículo 68 habla de ofrendas voluntarias. Ofrendas voluntarias. Evidentemente a nadie le pusieron una pistola en el pecho, ¿no? Si es voluntaria, es voluntaria. John Piper enseña que el Evangelio se ha extendido principalmente por medio del sufrimiento. Hay un vídeo que pone los pelos de punta, que está en internet, de John Piper, se llama, el título es así, entre signos de admiración, sufrirás. El título desde luego no te invita a verlo. Podía ser lo que pone en la entrada de la consulta de un dentista, ¿no? Podían ponerlo perfectamente. Sufrirás, pasa de esta puerta. ¿A quién le agrada el sufrimiento? A nadie, ¿verdad? Pero es curioso, ¿no? Cuando se estudia historia de la Iglesia, muchos movimientos de expansión del Evangelio han tenido que ver con grandes sufrimientos de la Iglesia. El primero fue la persecución en Jerusalén. Jesús muere, resucita, está 40 días con los discípulos, empieza la Iglesia en Jerusalén, además la gente es súper generosa, ahí nadie tenía necesidad porque todos compartían unos por otros, qué a gusto estamos en Jerusalén, esto es demasiado, tenían el favor del pueblo, empiezan a convertirse sacerdotes y escribas, eran populares, les iba bien, y Dios le decía, salid de Jerusalén, que esto tiene que... Y Jesús le decía, me seréis testigo en Jerusalén, etcétera, etcétera, pero ellos no salían. ¿Y qué ocurrió? Una gran persecución en Jerusalén y los creyentes se expanden. Algunos tenían reticencia a eso de hablarle el Evangelio a griegos, esta gente que tiene unas costumbres súper raras, ¿no? Y algunos empiezan a predicarle a los griegos y el sufrimiento de Jerusalén. En Inglaterra empiezan unas persecuciones gravísimas y tienen que salir barcos con puritanos buscando un mundo nuevo y donde poder practicar su fe. Un viaje largo, sufrimiento, persecución. A veces la obra de Dios implica expansión por medio del sufrimiento, implica un precio por el que pagar. Ahora voy a hacer una reflexión muy particular y muy mía, y si queréis desecharla, con paz de espíritu la podéis desechar y somos tan amigos. La Iglesia Evangélica Española ha recibido muchísimo de iglesias de fuera. Los cristianos evangélicos españoles hemos recibido, pero una barbaridad de ayuda de fuera. Misioneros, dinero, recursos, literatura, seminarios, profesores de la Biblia, obra auxiliar con niños, con no sé qué. Hemos recibido muchísimo. Y nos hemos acostumbrado. No sé qué pensáis. Hace poco, cuando tuvimos aquí a esta hermana de la granja, ella en petit comité decía: yo estoy deseando que esta obra se ponga en manos de españoles y que la lleven españoles. El problema es que a veces nos cuesta y pagan los americanos. ¿Para qué vamos a hacer ofrenda nosotros y rascarnos el bolsillo? Claro, cuando tú disfrutas de algo como un equipo de música como el que tenemos aquí, que lo dona una escuela dominical, dices tú, bueno, yo lo estoy disfrutando, pero es que hubo gente que se rascó el bolsillo, y se rascó el bolsillo hasta el fondo, y se privaron de otras cosas para que nosotros pudiéramos tener otras. Cuando aquí vino un misionero, o varios, y en mi vida yo he conocido a muchos misioneros, y el hombre que me discipuló era un hombre de Holanda, ese hombre dejó su casa, dejó el trabajo que tenía por cierto un buen trabajo, y se vino aquí a vivir con cierta precariedad, para que mucha gente, entre ellos yo, escucháramos el Evangelio y se sentara conmigo a estudiar la Biblia. Así que la expansión del Evangelio implicó grandes sacrificios y para mí grandes beneficios. La cuestión, lo que nos tenemos que hacer, preguntar nosotros, es que si nosotros queremos continuar con la obra de Dios, tenemos que cambiar el chip de recibir al chip de dar. Y eso a los españoles nos cuesta, ¿verdad que sí? También es cierto que ha habido muchos abusos en la historia de España, mucha gente pidiendo dinero para cosas que no teníamos que dar dinero, y ya nos da. Pero aquí estamos hablando del beneficio no nuestro, sino de la misma obra, ¿no? Y creo que tenemos que cambiar un poquito la mentalidad generosa, ¿no? No la mentalidad de la limosnita, ¿no? De ¿qué echas en la ofrenda? Pues es como la lotería, ¿no?, de Navidad, solo que mi bolsillo es el bombo y el niño de San Ildefonso soy yo. Yo meto la mano en el bombo, que encuentro en mi bolsillo, lo que saco es lo que ofrendo. Habitualmente no tengo billetes de 100 euros en mi bolsillo, así que pues saco la chatarrilla que tengo, que además me libera de cierto peso que me molesta. Tenemos que cambiar la mentalidad a una mentalidad responsable y de generosidad. Dice el Señor Jesús que, y él fue el primero en dar ejemplo de dar, que él, que es más feliz el que da regalos que el que los recibe. Bueno, la cita no es literal, ok, ¿eh? Pero que más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es súper revolucionario y súper extraño. A mí en Navidad lo que me gusta es recibir regalos a mí. Qué malo eres, Julio, sí, lo sé, soy egoísta y malo, sí. Esto se remonta a Adán y ya sabes. Pero es verdad, lo natural es recibirle regalos. Y dar regalos implica muchas cosas. Aparte del trabajo de buscarlos, de acertar y de rascarse. Pero Jesús dice, es más feliz, es más bendecido el que da que el que recibe. Ahora tú esto lo puedes dudar o creértelo. Si lo pones en práctica, solo si lo pones en práctica vas a experimentar la verdad de la palabra de Dios, de que es mucho más bienaventurado el que da que el que recibe. Porque Dios no es deudor de nadie y Dios va a suplir todo lo que necesitas de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Así que, bueno, en esta iglesia no fiscalizamos, ¿no? ¿Cuánto has dado? Espera, voy a pesar la ofrenda, ¿no? No fiscalizamos nada, la ofrenda es secreta y es voluntaria, por lo tanto no estoy apelando a más que a nuestra responsabilidad como hijos de Dios, ¿no? La obra de Dios implica sacrificios y grandes y asumir riesgos. Yo pienso en los 50.000 que se fueron cuando se pusieron a hacer las maletas. esa gran conversación que tenemos los matrimonios cuando nos vamos de viaje. Las mujeres más prácticas y los hombres, pues, en Belén con los pastores. O sea, no, echa, echo eso, no la eches. Y las mujeres, no, a ver, échalo, que te va a hacer falta. Luego ya reconocemos que nuestras mujeres tienen razón, ¿verdad? Ahora, tú te vas a un viaje Babilonia, Israel, eso es retirado, ¿eh? No hay autovía, la M40 no pasa por ahí. ¿Qué he hecho en la maleta? ¿Qué he hecho en la maleta? Porque tú no sabes qué te va a hacer falta. Estás asumiendo una cantidad de riesgos inmensos, por no hablar de que estás dejando un trabajo, porque el que estaba en Babilonia tendría un trabajo. Su compañía no tendría delegación en Israel. No pidieron un traslado. Es verdad, es que vamos a planteárnoslo en plan del día a día. Tú te ibas a tu jefe babilonio, oye, que te preaviso con 15 días, pues, la normativa babilonia que fuera, que me voy, y sí, ¿a dónde te vas? A Israel, ¿y hacer qué? Pues no sé, Dios dirá. Y los amigos babilonios me dirán, pero tú estás chalado, tío. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Tú sabes la de trienios que tienes aquí para ahora irte a dónde? A Israel, pero ¿ya qué hay? Hay de nada. Y yo, vamos, yo lo sé por los libros de historia. Nabucodonosor, nuestro rey, aquello lo arrasó y lo dejó llanico. Bien limpito. Del templo, nada. Y de las ciudades, nada. Lo único que tenían eran listas para poder poblar aquello. Era una locura, era un desafío, era un reto y una intranquilidad. Y si yo hubiera sido de los 50.000 que pasaron a la historia, ¡oh, qué maravilla gloriosa! Yo hubiera estado todas las noches con un pellizco diciendo, a ver cuándo se me acaba el oro. A ver, pero bueno, hay que asumir riesgos. Me imagino que todos los misioneros que han venido aquí a España, que tampoco es que sea el Nova Más de la civilización, ahora es algo, pero hace 60, 70 años yo conozco un misionero, David Bermejo, que decía que aquello era miseria. Después de la Guerra Civil Española, España era una ruina. Y vinieron muchos misioneros ingleses y de otros países, principalmente ingleses. Entonces, la obra de Dios implica asumir riesgos. Pero implica también poner por delante el tesoro del Evangelio y las promesas de Dios frente a nuestras pequeñas posesiones materiales, nuestras pequeñas riquezas, comparándolas con el 100 por 1 y las promesas de Dios. Según sus fuerzas, dieron al tesoro de la obra, versículo 69, todo fue voluntario. La gente ofrendó de acuerdo a sus posibilidades. Y aquí voy a hacer unas cuantas reflexiones. Esto choca nuestra mentalidad española. I'm sorry, lo siento mucho. La gente dio de acuerdo a sus posibilidades, es decir, fue voluntario. Muy bien, voluntario, de acuerdo a mis posibilidades, eso me gusta. Alguien le dice a un pastor, si tuviera dos Mercedes, uno lo daría a la iglesia. Ah, muy bien. Y si tuviera dos chalés, pastor, uno lo daría a la iglesia. Ah, muy bien, muy bien. Y le dice el pastor, ¿y si tuviera dos gallinas? Y le dice, hombre, pastor, usted sabe que tengo dos gallinas. De acuerdo a tus posibilidades, no se refiere a tus posibilidades futuras. Se revían tus posibilidades actuales. El otro día leí una cita un poco fuerte que decía, hoy es el día de Dios y el mañana pertenece al diablo. Al diablo no le importa mucho tus propósitos para mañana. Le importan tus propósitos hoy. Y tú dices, no, yo mañana lo haré. Mañana haré, mañana iré, mañana oraré y mañana... Y el diablo, fenomenal, amén, hermano, maravilloso. Tú, tus planes para mañana, que ese es mi día es el mañana, pero el día de Dios es hoy, es ahora. Tus posibilidades reales, a lo que tienes ahora, no a lo que tendrás mañana, o a lo que tendrías en el futuro, o esa trampa mental que es a lo que tendrías si te tocara la lotería. Amigo, no. Esa forma de comenzar con Dios es muy interesante, ¿no? Hombre, si me tocara, si tuviera tiempo, si tuviera esto, le daría la mitad a Dios, pero qué tontería es esa. Buen negocio. No. Si a mí el Señor me da 2 millones de euros, le daría la mitad al Señor. Gano 1 millón de euros. Es un negocio redondo. Pero qué tontería esa. No, Dios te pide que des conforme a tus posibilidades. Ahora, conforme a tu gallina. Lo que pasa es que una gallina se vuelve algo muy precioso. incluso más precioso que un chalet en la playa. Más precioso que una mansión, porque mi gallina es la gallina que yo tengo ahora. Y no hay más. Qué valiosa es tu gallina. Pues Dios, a veces nos dar conforme a tus posibilidades implica dar tu gallina. Y te quedas con otra. Y le dices adiós a la otra gallina con la manita, mientras se va. Entonces, esto, esta gente dio conforme a sus posibilidades actuales. Nos decían, bueno, pero si hacemos cosecha, pues tú verás, todo, aquí esto ya no, bueno, lo sembramos y cuando esto dé, daremos. No, no, no, tus posibilidades ahora. Número dos. Siempre hay alguien que tiene más que tú. ¿Sí o sí? Siempre hay alguien que tiene más que tú. Pero la ofrenda es para todos, pequeños y grandes. Si Dios te da poco, la Biblia dice que tú tienes que ser fiel con lo poco. Pero tú piensas, y yo pienso, bueno, pero ¿y el otro que tiene más, que dé más? Vale, pero ¿y tú? Es más, la Biblia dice algo muy interesante. Te dice, ¿tú cómo quieres tener más si con lo poco que tienes has sido muy infiel? ¿Cómo quieres que Dios te dé más? Y lo que yo veo en la Biblia y lo que he visto en la práctica es que aquellos que son fieles con lo poco, cuando Dios les da más, luego son fieles. También, porque fueron fieles con lo poco, con lo mucho siguen siendo fieles. Algunos de nosotros decimos, bueno Dios, tú dame mucho, que entonces seré generoso. Y Dios te dice, no, la gallina. No, pero si tú me dieras mucho, yo entonces sí sería fiel. Pero ¿cómo voy a ser fiel con lo poco si estoy aquí ajustadito en mi economía? Y Dios te dice, que si no eres fiel en lo poco, cuando te dé millones, vas a ser peor. Peor. Pero si ahora eres, pues luego vas a ser peor. Entonces, el que es poco, es que el que es infiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Y Dios nos pide que seamos fieles. Con lo poco o lo mucho. Evidentemente, el que tiene poco no va a poder ofrendar como el que tiene mucho. Eso es de cajón. Pero Dios te dice, mira, había una mujer que tenía nada más que una monedita ahí y dio la monedita. Entonces podía decir, no, no, no, que den los ricachones, que estos son... No, no, no. Ella dio de acuerdo a sus posibilidades y sin ningún tipo de vergüenza. Algunas preguntas de reflexión. A la hora de ofrendar, ¿eres un improvisador o un planificador? Estas palabras están cuidadosamente escogidas. ¿Eres un improvisador? Improvisador es el de el bombo de la lotería del niño. Meter la mano en el bombo, a ver qué hay y saca. O un planificador, alguien que se sienta con su esposa, con su familia o delante del Señor y dice, a ver, ¿esperas al último momento para presentar tu ofrenda a Dios o es una decisión pensada y preparada de antemano? Cuando surge una necesidad, ¿te quedas quietecico así, como el que esperaba que no lo sacaran en clase de matemáticas, ahí calladico, a ver si sale alguien más y soluciona la papeleta, o das tú el paso adelante? ¿Eres de los 50.000 o de los incontables que se quedaron quietos? ¿Te incomoda que se hablen de las necesidades de la obra? ¿Te incomoda este tipo de predicación, quizás? ¿O prefieres conocer las necesidades de la obra para ver cómo puede ser de ayuda? Aquí yo creo que Dios nos pide que reflexionemos y cada uno tomemos libremente y responsablemente una decisión, pero que tomemos una decisión de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios avanza de forma organizada, de acuerdo a las instrucciones de Dios, y la obra de Dios precisa sacrificios. Pero qué gran bendición es ser parte de la obra de Dios. A veces miramos con admiración a los misioneros, ¿verdad? Yo siempre he escuchado una predicación, bueno, una ilustración, que yo no sé si forma parte de las leyendas urbanas evangélicas, porque la he escuchado de don David Gooding, un hombre de las Asambleas de Hermanos muy reconocido, pero también lo he escuchado de un... de otro hombre que estuvo por Galicia en las Asambleas de Hermanos, ¿no? Y que después de una predicación se le acercó una señora y le dijo, hermano, ¿qué predicación? ¿Qué vida lleva usted tan ejemplar? De verdad, es que lo admiro. Mire, yo daría lo que fuera por ser como usted. Y este hermano le dijo: hermana, ¿qué cree que he hecho yo? Darlo todo. Hay una gran bendición en dar y en ser parte de los que van primeros a la obra de Dios. Pero no todo el mundo admira el precio que tenemos que pagar. Ojalá que el Señor ponga a nosotros un corazón generoso, bueno y fiel para hacerlo. Que el Señor os bendiga.